transitando en nuestras generaciones y que bueno, que como muy bien decía también el documental, lo que ahora sanemos no solamente es para nosotras, nosotros, sino 7 generaciones incluso hacia atrás, a nuestras madres, nuestros padres, nuestro linaje materno, paterno, muy antiguo, y también al futuro, a las nuevas generaciones que van a seguir seguramente nuestro caminar, ¿verdad? Y que va a depender mucho de lo que dejemos sembrado también. A ver, como ayer me encontraba con alguien que decía que nunca había escuchado hablar nada particular del Salvador, quiero iniciar por ahí. Ahí me van cortando los tiempos cuando ustedes lo necesiten. El Salvador es un país chiquitito que no mide más que 21.000 aproximadamente kilómetros cuadrados. El último censo poblacional que recuerda Daisy Jaime se hicieron hace ya, yo creo, como 15, 17 años, el 2007 aproximadamente. Para entonces se decía que habían un promedio de 7 millones de personas, de habitantes. Decir que mucha de esa población es población que ahora mismo vive en Estados Unidos principalmente, que es como ese sueño, mal llamado sueño americano, ¿verdad?, que existe en todo Centroamérica y Mesoamérica, yo creo que más allá, creer que es el país que resuelve los problemas. Entonces El Salvador es también conocido como el pulgarcito de América, precisamente por ser el más chiquito. Colinda territorialmente con Guatemala y con Honduras, bañado por el océano más agresivo, que es el océano Pacífico, y ahí también hay una ironía, ¿verdad? Y decimos que El Salvador realmente no es El Salvador, podría llamarse La Salvadora, porque es un país que tiene alta energía femenina, es un país histórica, y en el presente movido mucho por mujeres, así que reafirmamos que la energía de este paisito es una energía femenina y que también está presente en los compañeros hombres, ¿verdad? Porque la energía femenina está presente en todo, como la energía masculina también. Es un país reconocido, desgraciadamente, en muchos países del mundo por los niveles altos de violencia, de inseguridad social, resultado de la guerra, precisamente, con el surgimiento de lo que conocemos como pandillas y todo lo que ello conlleva. Es un país que, a la fecha, después de más de 35 años de la firma de los acuerdos de paz, no logra todavía decir que está en paz, porque es un país que, aunque ya no hay una guerra declarada, sigue viviendo otro tipo de guerra, como yo creo toda Mesoamérica, y en eso compartimos mucho. Y yo vengo de una comunidad, como muy bien decía Jaime, repoblada, es una comunidad que tiene sus orígenes organizativos desde la década de los 70, un poco más atrás incluso, con un esfuerzo que en ese tiempo se llamaban comunidades eclesiales de base, desde la teología de la liberación y la necesidad de las comunidades de defender sus derechos, que ha sido un proceso no desde los 80 para acá, sino de mucho tiempo más atrás. ¿Por qué no decir desde, pues bueno, la invasión española, ¿verdad?, que se dio en toda América, sobre todo Suramérica? Y entonces, en la década de los 80, resultado de la guerra, tuvo que salir exiliada. Lo que hoy nosotras y nosotros llamamos Santa Marta, antes estaba distribuida en distintos territorios, cantones, que es como los llamamos allá territorialmente, y tuvo que salir exiliada porque había una persecución directa de la fuerza militar gubernamental durante la guerra, y habían estrategias que llamaban tierra arrasada, que significaba básicamente con acabar todo tipo de vida que hubiese en el territorio. Así que en marzo justo del 81, la comunidad salió hacia Honduras y vivió durante aproximadamente 6 años y medio, algunas un poco más todavía, en Honduras, en los campamentos de Mesa Grande, en San Marcos. Así que no sé si Daisy, pero al menos Jaime y yo nacimos en Honduras, resultado de ese exilio. Somos hijas e hijos de la guerra, todas y todos, con esta generación, ya sea que hayamos nacido allá o no. Y se da un proceso de repatriación luego, dicen, por lo que conocemos en la historia de las guerras, que es el único país que ha logrado que las comunidades vuelvan a sus lugares de origen, en comunidad, a sus territorios. No era la opción que daba ACNUR en su momento a la población, y la comunidad reafirmó que volvía a su lugar de origen y volvía en comunidad. Y en ese proceso hemos tratado de mantenernos, y entonces se dio un proceso, inició más bien un proceso de reconstrucción que llamamos nosotras y nosotros. Y justo con ello viene, en la etapa de posguerra, se da el auge del neoliberalismo, ¿verdad? Una nueva forma de reinvención del capitalismo. Y en El Salvador, entonces se empieza un proceso de privatización de todos los servicios públicos. En ese contexto de posguerra nace ADES, que es la asociación en la que yo actualmente estoy. Es una asociación que nace en Santa Marta, por Santa Marta, para Santa Marta en su momento, para acompañar desde la gestión internacional solidaria el proceso de reconstrucción. Pero con el tiempo, al ir comprendiendo que la realidad de Santa Marta no es única, no es una isla, y que hay un mundo, ¿verdad?, y hay muchas comunidades a su alrededor que viven igual o peor quizá situación, ADES expande. Y desde sus inicios, uno de los pilares que ADES ha tenido es la educación, el acceso a la educación, no solamente la educación formal, académicamente hablando, porque sí se apostó muy fuerte a ello, pero había detrás todo un proceso de educación popular, que es como la herramienta, pero también es la concepción política que ha tenido siempre a la mano para el acompañamiento, la promoción de los derechos humanos y la defensa de ellos desde las comunidades. Es una organización de base comunitaria, decimos, porque tiene sus orígenes ahí, y es una organización que, más que defender, acompaña a quienes defienden derechos humanos diversos en las comunidades de Cabañas, del departamento de Cabañas, que es donde estamos ubicadas. Y justo ese departamento tiene orígenes lenca, si nos vamos a la historia más atrás. Es parte del pueblo lenca, y eso nos permite también conectar muy fuerte con todo el pueblo lenca de Honduras, con el COPIN, que es con quien tenemos una relación desde inicios de la década de los 90. En el 93 nacen las dos organizaciones. Había una relación ya previa de los compañeros y compañeras como Berta, que estaban y que fueron fundadoras del COPIN, y en el caso de ADES, como Antonio Pacheco, tenían una relación estrecha de amistad. Berta fue una mujer que acompañó todo el proceso revolucionario también en El Salvador, estuvo presente en la ofensiva en el año 89, así que la relación es muy, muy amplia. Y sobre todo este quehacer, venía en el proceso de reconstrucción, en el proceso organizativo y de promoción o de apuesta por la educación como una estrategia de transformación social de las comunidades. Siempre se ha creído que la juventud ha sido uno de las principales apuestas, y se ha creído que la juventud con ello debe de recibir primero para luego poder dar también. Así que con todo ello también ya desde ahí decir que se va, es parte de toda la estrategia de contra neoliberal, ¿verdad?, contra capitalista, porque claro, en el mundo donde vivimos el acceso a la educación es tan complicado. El Salvador tiene una única universidad pública, y el resto que son privadas tienen altos costos. El que una mujer joven o un hombre joven de comunidad rural quiera ir a la universidad a estudiar, tiene altos costos. El solo hecho de pensar en un lugar donde dormir ya implica una serie de complicaciones. Entonces, desde ahí se apostó porque era necesario tener un programa de becas, que es un programa de becas sostenido con apoyo solidario internacional, y a la fecha se mantiene. Ya, bueno, Jaime, Daisy y yo somos resultado de ese programa, venimos de ahí, entonces damos fe de que realmente vale la pena apostar por ello. Y en el 2000, entre la década del 90, finales del 90, se empieza en ese auge que hablábamos del neoliberalismo y que se da todo el proceso de privatización en El Salvador, viene también con ello el proceso de dolarización. Yo les contaba ayer a las compañeras que en un principio nos vendieron que iban a circular las dos monedas, que la gente iba a ganar bien. Sin embargo, la gente terminó siempre ganando en colón, lo equivalente a colón, pero gastando, como decimos, en dólares, porque los productos ya no venían desde esa lógica de cómo funcionaba el colón, sino desde la dolarización, y los salarios 20 años después no mejoraron, siguen en las mismas condiciones. Hay mínimos aumentos, pero en comparación a la elevación de los costos de los productos, pues realmente sigue ahí afectando a toda la población. El Salvador es un país que vive fuertemente de las remesas. Si todos esos compañeros y compañeras que están en Estados Unidos no enviaran remesas a su familia, la economía no se sostendría, así que es un país dependiente, como lo es Honduras, como lo es Guatemala, México, ¿por qué no decirlo también? Que también hay un proceso, ¿verdad?, complicado de relación entre Estados Unidos y México, porque siempre decimos que quien finalmente pone la traba a la migración y el derecho a migrar en condiciones dignas, humanas, le toca a México jugar el peor papel ahí, que es como la puerta trasera, digamos, de Estados Unidos, quien hace el trabajo sucio para que Estados Unidos no se vea implicado en ello. Entonces, estaba hablando que en el 2000 comienza el proceso de dolarización también, apegado a todo el proceso de privatización, y con ello hay una serie de otras situaciones, otros temas que vuelven a aparecer, como la minería. En el 2003 se empieza a escuchar hablar de la minería en El Salvador, que hay intenciones claras de reactivar esos proyectos. Hay una empresa canadiense llamada Pacific Rim que llega, que obtiene un permiso de exploración, que se mete a las comunidades y hace todo un trabajo por dividir a las comunidades. Y en ese proceso, para ir hablando un poco de los impactos también que va teniendo como más concretamente en el territorio, solo el proceso de exploración implicó que las fuentes de agua superficiales de las cuales la gente en las comunidades se abastece, se secaron en las zonas aledañas a donde está el proyecto minero. Y también con ello trajo como impactos la división, porque aún dentro de una misma familia habían personas que creían que la minería iba a ser una buena opción, una buena alternativa a la pobreza, y otras por el contrario estaban oponiéndose a la minería. Entonces generó rupturas que todavía a la fecha siguen de alguna manera pasando la factura en la relación familiar, pero también en la relación comunitaria. Y justo en ese tiempo también en El Salvador, a finales del 90, se había reformado la ley que tiene que ver con el aborto, y entonces antes se permitía, hasta antes del 2000, se permitía el aborto en ciertas causales, y luego se prohíbe absolutamente el aborto y empieza también un proceso de lucha ahí, liderado principalmente desde el movimiento feminista, de organizaciones que estaban acompañando a mujeres en la defensa de sus derechos. Y todo viene a la par, ¿verdad? Porque al final la lucha contra el sistema capitalista no está desligado de la lucha contra el sistema patriarcal. O sea, realmente ahí hay una relación estrecha entre todos estos sistemas de opresión, como el sistema racista, capitalista, patriarcal, que finalmente vienen, confabulan para poder, primero yo digo expropiar a los cuerpos, expropiar a los territorios, expropiar a los pueblos, pero también explotarlos desde ahí. Y justo entonces hay una intervención de parte de los gobiernos de derecha de esa época, en la primera década del 2000, de reafirmar que la minería, por ejemplo, era una opción, y por el otro lado, de obstaculizar cualquier acceso a las mujeres a la interrupción de un embarazo en condiciones dignas y humanas, y que, como todas y todos reafirmamos, es un derecho legítimo que tenemos. Y en ese proceso, entonces, de la lucha antiminera, surge, y ADES es una de las organizaciones fundadoras, la Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador, que durante más de 13 años llevó un proceso para que en El Salvador se prohibiera la minería metálica, y a la par de ello había un proceso también porque se aprobara una ley general de aguas, una ley que reconozca el agua como un derecho humano y como un bien común. Y también el proceso por la despenalización del aborto. En un momento, recordamos que el proceso era el aborto libre, seguro y gratuito, ¿verdad? Reconociendo el derecho que tenemos como mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, como es un país muy conservador, con un aparataje gubernamental, con una asamblea legislativa muy fundamentalista, entonces se hizo una reflexión, una discusión interna que pues no fue nada fácil, y finalmente se dijo que, bueno, si queremos lograr que algo avance el tema, tenemos que hacer un replanteamiento en la lucha. Y se empezó a hablar de las causales, se empezó a hablar del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo cuando su vida estaba en peligro, cuando el desarrollo del feto no iba a ser viable por alguna malformación o por alguna, complicación obstétrica que pudiese haber, y también en casos de violación a niñas y a mujeres adultas. Entonces, en todo ese proceso ha habido un bloqueo constante de parte de la Asamblea, de parte de la Asamblea Legislativa, tanto a la prohibición de la minería metálica, a la no creación de una ley general de aguas y al derecho a decidir de las mujeres. Y en el 2017, con el tema de la minería, se logra una ley que prohíbe la minería metálica en todas sus formas en el país, y entonces se continúa la lucha por la ley general de aguas. Sin embargo, con el actual gobierno, en el 2019 empiezan una serie de movimientos que apuestan claramente a que la minería quiere volver al país, que las empresas mineras están volviendo, están ya en el territorio salvadoreño, y en el 2021, en este gobierno actual, con una legislatura totalmente alineada a los mandatos presidenciales de Casa Presidencial del órgano ejecutivo, aprueban una ley de recursos hídricos, una ley evidentemente privatizadora, una ley que coloca en el mismo huacal, el huacal, un depósito, en el mismo lugar a una empresa y a una junta de agua comunitaria, que con esfuerzo y con apoyo de la cooperación internacional han logrado gestionar esos proyectos de agua y que son los que les permiten a las comunidades tener el acceso a ella misma. Y esto ha sido, por supuesto, porque el agua, la defensa del agua y la defensa de la prohibición de la minería metálica van de la mano, ¿verdad? O sea, en El Salvador, de darse la minería metálica conlleva afectar el principal río del Salvador, que es el río Lempa, que es la principal fuente de agua que abastece a toda la capital y a muchas comunidades que trabajan la agricultura. Y entonces, básicamente significa contaminar el agua y acabar con un territorio, destruir la vida de los pueblos, de las comunidades. Y en todo ese proceso de lucha, también somos principalmente las mujeres de las comunidades, pero también con una fuerza muy fuerte en la capital, quienes estamos liderando, quienes estamos acompañando, sosteniendo la lucha por el derecho a decidir. Así que, ¿cómo nos impactan todos estos sistemas en los cuerpos de las mujeres? Es pues altamente grande, porque no solamente nos implica estar constantemente defendiendo el territorio ante el extractivismo, ante los megaproyectos, sino que también nos toca, ¿verdad?, estar defendiendo nuestro propio derecho a decidir sobre sobre nuestra sexualidad y sobre el tema de la maternidad también, que es fundamental. Así que con ello hay, yo creo, una realidad latente ahí que sigue pasándonos la factura a las mujeres y que, bueno, yo solamente quiero rescatar, para cerrar esta primera intervención, que en eso también las mujeres vamos haciendo otras propuestas alternativas a no solamente quedarnos con la responsabilidad, ¿verdad?, que muchas veces recae en nosotras, sino también ir encontrando otras maneras de poder estar bien para poder continuar la lucha, porque indiscutiblemente hay que continuarla, pero para ello necesitamos estar bien. Y hay un tema que se va moviendo mucho, y es que las redes son importantes. Primero, entre mujeres, las redes, porque nos salvan, porque son las que nos permiten sostenernos y porque son las que van a estar ahí cuando nosotras necesitemos. Pero las redes deben de expandirse más allá también, no solamente entre mujeres, sino a nivel de todas las poblaciones diversas, ¿verdad? Y ahí las redes nacionales, como las redes entre pueblos, entre países, también son elementales. Y creo que en eso vamos caminando Mesoamérica, aunque vamos despacio, pero creo que vamos dando un salto importante para continuar. Solo antes de pasar a dar la palabra, una pregunta concreta, porque trataba de hilar un poco entre la resistencia que se hizo contra la minería y el tema de la reivindicación que han tenido las mujeres por el tema de la despenalización del aborto, ¿no? ¿Significa que hubo alguna negociación o algo en ese sentido? ¿Lo querías conectar con algo concreto ahí que se te haya quedado? Solo así, sí, rápidamente. Sí, lo coloco porque hablar en el tema de la defensa de los derechos no solamente es hablar por un lado de la defensa del territorio, ¿ah?, y por el otro hablar del derecho a decidir o de la defensa del cuerpo de las mujeres. Defender el territorio es defender el cuerpo de las mujeres, porque las mujeres somos quienes tenemos una relación estrecha desde siempre con la naturaleza. Las mujeres somos quienes tenemos el principal o el primer contacto con el agua, por ejemplo. Las mujeres somos las que estamos siempre, o ha recaído sobre nuestros hombros todo lo que tiene que ver con los cuidados. Y eso no solamente los cuidados de personas, sino los cuidados de la tierra misma. Quienes normalmente están promoviendo otras alternativas al modelo económico capitalista son mujeres. Surgen grupos de mujeres que van encaminados en ello. Pero en El Salvador ha habido una relación entre mujeres, las mujeres que defienden los territorios, que defienden el agua, por ejemplo, que se oponen a grupos como el Grupo Roble, que es uno de los grupos más grandes en El Salvador, más poderosos, que tiene o que apuesta por el tema de las ciudades modelo, de las residenciales seguras. Hay compañeras dentro de ese movimiento que lucha contra estos grupos económicos, que son quienes también están dentro de la articulación defendiendo los cuerpos de las mujeres. Entonces, la relación es totalmente, está ahí, está germinándose. Yo creo que sí falta todavía hacer un encuentro, por esta pregunta que decías, sí falta hacer estratégicamente articular lo uno con lo otro, pero desde las mujeres se da. Lo que yo creo que falta trascender es al resto de la población, al resto del movimiento social salvadoreño. Bien, bueno, luego igual vayan pensando preguntas que tengan, pregunta. Y bueno, ahora damos la palabra. ¿Y qué digo yo ahora sí? No, ¿qué va? Me ha quedado recorta yo. Tiene mucho para compartirnos desde esa idea antirracista, también como mujer migrada, como hondureña que está afuera, pero que finalmente terminas conectada al territorio, ¿no? Totalmente. Voy a partir de dos puntos importantes, conectando también, rescatando lo de la compañera, que me parece vital y para mantener como la conversación. Tiendo a hablar muy rápido, gente, entonces si me emociono y divago...